Leo tunaenda kuongea kuhusu vindu vismolanga. Vitu vidogo vidogo. Vindu vismolanga. Tell your friend vitu vidogo vidogo. Ya ukia mwenzako unamwambia vindu vismolanga. Tunaongea kuhusu Musa. Pastor ichape na kizungu ndio nirudisha na Kiswahili. Today we are going to be looking at the story of Moses and the ark. Leo lazima tujue nini lifukuza Moses mashamba. Before we look at that, let's look at how not Moses. Tumekosea, ni Noah alikuwa na ark. Tell your friend I was joking. Mwenzako nilikuwa nafanya tu mzaha. We also see how Noah built the ark. Na pia tunaona vile Noah atengeneza safina, akaulizwa uko na msumari ndogo ndogo, akasema pana ni tindo tunaweza pana, lakini nyundo nyu. Yes, tuko na bahati na wanda. Tonight we have luck. Na tunashangaa. Hauhitaji kutranslate hiyo. Asante sana. EMB Records. David Wanda. Mabati bahati tena. EMB Records. Produce Paulo. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba. Sukari kipanda na unga, hizo vitu ndogo. Umekonda na yule ameunga, hizo vitu ndogo. Unashinda unalia kusota, hizo vitu ndogo. Kabuini alishinda takifo, hizo vitu ndogo. Vipide, unajua bila Yesu ni tikide. Ai, mimi bahati de, nakwambia shida zako ni ndogo de. Ai, anakucheki de, every day, ukicomplain jia holiday. Ai, hizo vitu ndogo de, mbele yake dogo dogo kama odede. Ai, na, unashinda ukilia kusota, hizo vitu ndogo. Kaburini alishinda takifo, hizo vitu ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba. Hizi vitu ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo. Mimi ni winner. Acha kama pesa sina. Lamborghini na bima. Najua zote atanipa, nipa, madeni alilipa. Huyu Yesu wa uzima, I'm no longer a sinner. Unalia juu ya dina. Hey, vipi de, unajua bila Yesu ni tricky de. Mimi wanda de, nakwambia shida zako ni ndogo de. Anakuchaki de, everyday, ukicomplain juu ya holiday. Hizo vitu ndogo de, mbele yake ndogo ndogo kama odede. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba. Hizi vitu ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo. Unashinda ukilia kusota, hizo vitu ndogo. Kaburini alishinda takibo, hizo vitu ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie.